Son las 12:05 minutos, amigos. Son las 12:05 en la hora nacional en todo el país. Esta es tu radio potencial 1500 AM. Potencial 1500 AM. Potencial sigue mandando en todo. Potencial es el papá del folclore en Trujillo. Somos Potencial en su era digital. Sonido clarito. Esta es tu radio, paisita. Potencial, potencial, potencial. Potencial, siempre contigo. Perú, 12:05. Son las 12:06 minutos, amigos, y avanzamos ya, entramos a las 12:06 del mediodía. Ya estamos iniciando la tarde. Y ahora sí, la última hora que nos queda también, los últimos minutos, ya hasta la una nos acompañamos con buena música, tu mejor compañía con tu radio potencial. de siempre. Junior Vegas. Bendecida con amor y ternura. Paucar y mi tía Micaela Sánchez. Y en el cielo para el señor Pablo Francia. Y a gozar.